Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, vamos a acercarnos precisamente hasta el trabajo que se está desarrollando por parte de administraciones dentro del marco en el que nos encontramos. Este es el caso, por ejemplo, del CADE en Ubrique, que desde que se decretara el estado de alarma en el mes de marzo, está trabajando precisamente con la plataforma Somos Emprende, una plataforma que se creó hace 2 meses y que ya suma 1.700 personas adheridas, pues entre autónomos, emprendedores, personal de organizaciones y entidades de todo este marco de la emprendeduría en el que trabaja precisamente Andalucía Emprende y el CADE. Nosotros que queremos acercarnos hasta esa plataforma para conocer cómo se viene trabajando y al mismo tiempo también recoger todas aquellas normativas y órdenes que están saliendo y que se han dispuesto en torno, bueno, pues precisamente a este marco, al sector de los autónomos y de los emprendedores. Para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con uno de los técnicos del CADE, con Javier Vidal, que ya nos acompaña. Vamos a darle la bienvenida. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días de nuevo a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, Javier Vidal, que se encuentra teletrabajando como muchos, ¿verdad?, desde casa, porque es lo que la situación requiere, pero el CADE, que sigue prestando sus servicios con distintas plataformas, como hemos dicho, bueno, pues ahí se encuentra Somos Emprende New World, que es el nombre que recibe, ¿no?, esa plataforma que se creó en el mes de marzo, pero además también, bueno, pues ofrece asistencia telefónica, ¿no?, a través de la sede del CADE en Ubrique específicamente. Cuéntanos, ¿cómo estáis trabajando y cómo lleváis trabajando realmente durante estos últimos 2 meses? Pues mira, desde creo que fue el 14 de marzo cuando empezó el estado de alarma, que nos cogió un poco a todos con el pie cambiado, sí. Porque pues yo recuerdo que salí un viernes de allí de Ubrique y bueno, y hasta ahora pues todavía no he podido asistir. Entonces, viendo que se decretaba el estado de alarma y la gravedad de la situación, pues recibimos instrucciones de nuestra dirección general y de nuestra dirección de recursos humanos que, bueno, que a partir de ahora, pues a partir de ahí hasta nueva orden, pues no acudiéramos al trabajo e inmediatamente recibimos órdenes de trabajar a través de la plataforma Somos. Es decir, independientemente de Somos y de lo que vamos a hablar a continuación, sí. Pues que quede claro a los oyentes de Radio Ubrique y a los ubriqueños que nosotros seguimos trabajando en el mismo teléfono de siempre, en el 856-588004 y en el correo cade.ubrique@andaluciaemprende.es. A ese teléfono y a ese correo nos pueden llamar. La oficina en principio está abierta, ahora tenemos abierto un plan de desescalada, poquito a poco vamos a ir incorporándonos, pero desde luego que siempre, desde el primer día, desde el minuto cero, pues estamos trabajando igualmente con nuestros usuarios y nos llaman y nos escriben correos de la misma manera, independientemente de que nosotros también estamos enviando correos con la información actualizada de la distinta normativa, de la ingente normativa que está saliendo últimamente de apoyo a los trabajadores autónomos, a los trabajadores por cuenta ajena. Y eso por una parte. Y por otra parte, pues invitar que nosotros estamos trabajando en la plataforma Somos, pero no estamos trabajando solos nosotros. Es decir, es una plataforma abierta a todos los usuarios. Somos.andaluciaemprende.es, la persona se registra y es una fuente de donde compartimos el conocimiento que va saliendo. Uh-huh. Nosotros, pues imagínate, pues somos 1000 y pico en toda Andalucía, en la provincia de Cádiz no sé cuántos seremos, estamos ahí en esa plataforma y ahí pues vamos colgando toda la información que va saliendo, la normativa, los resúmenes de la normativa que también son muy interesantes. Nosotros desde Andalucía Emprende estamos editando bastantes guías sobre los ERTE, sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad, sobre la ayuda de los 300 euros, sobre la ayuda de la ampliación de la cuota, una guía que hemos editado también específica con todas las medidas que se han hecho para los autónomos, tanto desde el gobierno central como desde la Junta de Andalucía. Estamos hablando de moratoria en las cotizaciones sociales, lo de los ERTE, el bono social para trabajadores autónomos, la reducción de la renta de los alquileres para uso distinto de la vivienda, en fin, digitalización de las pymes con el plan Acelera.

ya un poco estamos utilizando también nuestros teléfonos personales, claro, evidentemente nuestros ordenadores personales, pero nada, nos ha encantado. Lo que queremos es precisamente que todo este trabajo que hemos realizado durante más de 17 años que llevamos en Ubrique, pues un poco que no se pierda y un poco que sepa la gente que en estos tiempos tan tan duros y además con esta ingente cantidad de normativa que está saliendo precisamente para los autónomos, pues que no lo hemos olvidado. Y bueno, nosotros a diario tenemos tratos y conversaciones y por correo, por teléfono, con, no solo con otros usuarios, sino también yo creo que con las gestorías, que también un poco se han visto, y las asesorías que se han visto un poco desbordadas también por esta... por este chaparrón de normativas y de esto, y un poco entre todos pues hemos intentado solucionar y aclararnos un poco con tanta normativa y con tanta información. Claro, normativas, cambios, órdenes, unas que aparecen, otras que vuelven a retocar lo que se había dicho anteriormente, en fin, todo es un escenario bastante complejo el que nos estamos moviendo ahora mismo y bueno, la cosa es que tampoco sabemos muy bien cuánto va a durar, ¿no? Pero bueno, lo que sí que te quería preguntar, ¿no? ¿Permanece cerrada entonces la oficina dentro de este proceso de desescalada en el que ya estamos viendo esa apertura con, el retomando servicios de carácter presencial? ¿En vuestro caso sabéis algo? ¿Os han comunicado alguna instrucción sobre cuándo vais a poder abrir al público, en qué condiciones, en fin? Sí, hemos recibido información de que yo creo que a partir entendemos, pero ya te digo, un poco todo depende, evidentemente, pues lo que hemos comentado antes a todo el mundo, lo ha cogido con el pie cambiado. No sabemos cómo va a ir esta, cómo va a evolucionar esta pandemia y cómo va a evolucionar incluso la normativa del gobierno y la normativa de la Junta de Andalucía. En principio entendemos que probablemente a partir de la semana que viene podemos incorporarnos algún trabajador, algún técnico en el CADE y poquito a poco en función de las fases de desescalada, no solo del gobierno, sino también de la propia fase de desescalada que desde nuestro Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, claro, pues nos han ido estudiando en función también de la situación personal de cada uno. Por ejemplo, los técnicos que tengan a su cargo niños menores o que tengan personas mayores con una cierta patología de riesgo, pues serían los últimos que se incorporaran. Pero en definitiva se ha abierto un poco en tres fases, en principio el 10%, después el 30%, después el 50% y por fin el 100%. Tiempo, pues, o sea, días concretos, fechas. Nosotros entendemos que a partir de la semana que viene podemos, pero que ya te digo que va evolucionando y probablemente a finales de la semana recibamos instrucciones en ese sentido. Claro, en cualquier caso, sí, pues cualquier información que vayamos y cualquier cosa que podamos confirmar, pues lo comunicaremos y, como siempre, pues a la radio, los medios de comunicación locales, pues se lo comunicaremos y a nuestros usuarios para que un poco cuenten con esa presencia, esa oficina abierta. Claro, todo esto resulta interesante, ¿no? Saber cuál es el procedimiento en el que se va a reincorporar todavía la plantilla en el ámbito de las administraciones, ¿no?, públicas. Pero lo que interesa, que es la apertura al público del CADE, eso sí que todavía no se puede decir cuándo ni cómo, ¿verdad? Todavía queda tiempo para poder... No, entendemos que a partir de la semana que viene, pero ya te digo, no podemos confirmarlo hasta que no recibamos el viernes a última hora órdenes de nuestra dirección general. De acuerdo. Bueno, pues eso por un lado, en cuanto al trabajo, cómo se viene desarrollando por parte del CADE en nuestra localidad, pero como tú decías, durante todo este tiempo se hace incluso más necesario este servicio porque son muchísimas las órdenes, las instrucciones que están saliendo casi que de un día para otro y que nos obliga a adaptarnos de manera rápida. Por ejemplo, todo el tema de los ERTE, ¿no? Cuando salió había muchísimas dudas, cómo se solicitaba, quién lo solicitaba, cómo se podía llevar a cabo. De hecho, las gestorías estaban un poco saturadas precisamente por esta cuestión. Vosotros desde el CADE publicasteis una guía sobre el tema de los ERTE y bueno, pues también aportasteis ahí, ¿no?, colaboración, ¿no?, contribución a lo que es este tema. Sí, nosotros con el tema de los ERTE, pues precisamente ha sido el servicio un poco más, claro, a la gestoría, por lo que te he comentado ya, porque entendemos que todos nos hemos visto desbordados y un poco con tanta información. Y efectivamente, bueno, pues los ERTE ya al final nos ha quedado claro que un expediente de regulación temporal de empleo, que que el trabajador sigue cobrando el 70%, que se obliga a la empresa a mantener el empleo después a un 6 meses, salvo casos excepcionales, y un poco, pues eso, la facilidad un poco que se le ha dado a la empresa. También, por ejemplo, aclaramos también desde nuestra guía que no se podía obligar a los trabajadores a coger las vacaciones obligatorias y un poco pues facilitarle. En ese sentido, ya te digo, ha sido un poco más el asesoramiento, la ayuda un poco a, porque ya nos conocemos un poco todos, ya la relación es una relación cordial entre, y un poco pues entre todos ponernos de acuerdo en, y aclararnos entre la, entre las dudas que van surgiendo, las FAQ que van surgiendo en el, en Somos, pues aclarándonos un poco. Después, sí que conocíamos, sí. Sobre el tema de los ERTE, te voy a preguntar, no sé si tú tienes el dato o no, pero voy a aprovechar, ¿no, Javier?, para preguntártelo, porque sí que conocíamos que en Ubrique habían sido solicitados 201, que afectaba a unos 1.469 trabajadores, pero lo que no quedaba claro eran los sectores que se habían visto, sobre todo el porcentaje de sectores, ¿no?, que habían solicitado ERTE en el caso de nuestra localidad, pues si era el tema del sector de la piel o si era el tema sector servicio el que copaba un mayor porcentaje. No sé si vosotros habéis trabajado con esa información o esos se escapa y queda en manos de, como decíamos antes, del ámbito de la gestoría sobre todo, ¿no? Sí, exactamente, porque ya te digo, nosotros no hemos tramitado directamente, sino han sido la gestoría, entonces ese dato pues no lo tenemos, vale. Ah, porque un poco ya eso lo ha llevado directamente a la gestoría. Bueno, en cualquier caso, como decíamos, han sido otros temas también los que sí que habéis trabajado directamente, por ejemplo, el tema de la prestación extraordinaria por cese de actividad, con esa otra guía que también publicabais, y que, bueno, pues resultaba interesante, ¿no?, para que todas las personas supieran qué tenían que hacer, o igualmente las medidas para las personas trabajadoras autónomas que se veían afectados por el COVID-19, ¿no? Son distintas acciones que habéis desarrollado también dentro de ese plan informativo. Sí, la guía sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad, que además, pues, insisto, también, pues, casi entendible, pues, fue una medida que puso en el gobierno. Surgieron muchas dudas, surgieron muchas, de pronto la gente, pues, no se veía un poco claro y cómo iba. Y editamos una guía y nosotros desde el CADE, pues, lo que estuvimos es resolviendo, ya te digo, también en colaboración con ese ecosistema emprendedor que llevamos en la plataforma Somos, pues aclarar todas las dudas. Bueno, pues la guía, la prestación, que quedó claro al final, que era una prestación del 70% de la base de cotización, que el autónomo no se tenía que dar de baja, porque esa fue una de las dudas más corriente y más frecuente entre nuestros autónomos, que nos decían, oye, yo me quiero dar de baja, que yo no estoy ingresando. Y digo, y entonces nosotros, espérate, tranquilo, que ha salido esta orden del Real Decreto 8/2020 y no te tienes que dar de baja, no pierdes, se te va contando también, estás cotizando también para desempleo. Ahora mismo, bueno, pues sabemos que probablemente yo hoy todavía no he leído la prensa, pero se va a ampliar para el 30 de junio. Uh-huh. Incluso también no la pierde esa prestación extraordinaria por cese de actividad el autónomo, porque en principio iba para los autónomos cuya actividad se había visto cerrada por el Real Decreto 463 de 2020 del estado de alarma, pero ahora hemos sabido también que incluso aunque abras tu negocio y sigas trabajando, puedes seguir cobrando la ayuda hasta el 30 de mayo y probablemente hasta el 30 de junio. Hasta que termine el estado de alarma entonces, ¿no? Es lo que tengo entendido. Exactamente. Todo eso queda por confirmar, pero en cualquier caso es una ayuda puesta en marcha por el gobierno, que entendemos que sin ser la panacea, evidentemente, porque pues, todo el mundo lo que queremos es, si tenemos nuestro negocio abierto, pues tener nuestro negocio abierto e ingresando y tener esa ilusión de abrir con la persiana abierta y atendiendo al público. Pero dentro de la situación tan grave en la que estamos, pues bueno, pues una ayuda que puesta en marcha por el gobierno que se agradece. Ya te digo, era para las actividades que hubieran quedado cerradas por el Real Decreto 463 de 2020, uh-huh, o aquellas que bueno, que acreditaran que habían perdido un 75% de ingresos. Esto, como ya digo, pues generó muchas dudas. Ahora yo creo que están todas las dudas aclaradas, tanto por parte de las gestorías, de los usuarios. Yo creo que eso nos ha llegado a todos y un poco pues estamos, pues que quede claro, bueno, que probablemente tú puedes abrir tu negocio, aunque hayas pedido la ayuda, pero lo vas a seguir cobrando hasta que termine el estado de alarma, que ya te digo que seguramente se prolongará hasta el 30 de junio. Se prolongará hasta el 30 de junio la ayuda. Claro. Sí que, bueno, era uno de los requisitos también el hecho de que no se exigía una cotización de 12 meses mínimo, ¿no?, para poder acceder a este tipo de prestación, y eso pues también era una ventaja, ¿no?, para todas aquellas personas, bueno, pues que hubieran empezado, ¿no?, su negocio y hubieran tenido que cerrarlo, que cesarlo, ¿no?, durante este periodo. Bueno, en el caso concreto no exigía ni siquiera cotización previa, o sea, que había gente que acababa de darse de alta pues en enero y tenía derecho a esa prestación. O sea, yo creo que se han dado bastantes facilidades. Sí. E insisto, yo por lo que el ambiente que un poco cae en las redes sociales y un poco en la... Yo creo que hay información que todavía a la gente no le ha llegado, porque yo creo que se han puesto, tanto por parte del gobierno como por parte de la Junta, se han puesto en marcha una serie de medidas bastante interesantes, ¿no? Y no solo estamos hablando también del bono social, de la moratoria en el caso de la hipoteca, de los alquileres, en fin, en definitiva, y yo creo que nos hemos lanzado un poco a valorar sin tener toda la información. Y yo creo que son ayudas y son medidas bastante interesantes que bueno, lo importante es que nos quedara claro a todos. Ahora yo creo que ya está claro, ahora ya poquito a poco, pues que ya en función de las necesidades de cada uno, de la situación de cada uno, que lo vaya consultando con su gestoría, con nosotros también, por supuesto, y un poco aclarar ese tema, que lo que queremos es que nadie se quede detrás, ¿no? Claro. Y luego, además, también está la ayuda de los 300 euros, ¿no? Cuéntame a qué nos referimos con esto. Pues mira, la ayuda de los 300 euros es una ayuda que la Junta de Andalucía había puesto en marcha el gobierno, esta serie de medidas, lo de la prestación extraordinaria por cese de actividad, y la Junta de Andalucía vio que ahí había, digamos, un hueco donde había gente que ni su actividad había quedado cerrada por el Real Decreto 463/2020, ni habían perdido el 75% de los ingresos, o era muy difícil que acreditaran ese 75% de pérdida de ingresos. Entonces la Junta de Andalucía sacó esta decreto ley donde le daba 300 euros, es decir, nosotros estamos hablando de que la cuota de autónomo normal que no esté bonificada son unos 289 euros, 293, bueno, pues para redondear, pues para que ese autónomo por lo menos durante el periodo de estado de alarma, al menos un mes dentro del periodo de alarma, no pagaran o le saliera gratis un poco la cuota de autónomo, pues la Junta de Andalucía publicó esta ayuda, que se requiere pues ser trabajador autónomo o mutualista, con residencia evidentemente en Andalucía, estar afiliado al RETA o la mutualidad. También, por ejemplo, como requisito, por entrar un poco más en detalle, que la base liquidable no supere tres veces en el salario mínimo interprofesional, es decir, unos 39.900 euros anuales si es tributación individual, o cuatro veces el salario mínimo interprofesional, 53.200 euros si es tributación conjunta. Y una cosa muy importante es no ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad, evidentemente, porque claro, esta ayuda va dirigida a la gente que no se ha podido acoger a la ayuda del gobierno, a esa prestación extraordinaria por cese de actividad. Y nada, en este sentido, pues nosotros hemos tramitado del CADE no tantas como menos esperaba, porque ya digo, porque el gobierno un poco acogió a mucha gente que lo ha tramitado a través de su mutua, pero hemos tramitado bastante, además una tramitación bastante fácil. Empezó el 17 de abril de 2020 y está abierta todavía hasta tres meses después de que se cierre el estado de alarma. Uh-huh. ¿Cuántas? No sé si tienes el dato, lo puedes aportar. ¿Cuántas habéis tramitado vosotros desde el CADE? Es complicado decirlo. No, no, es complicado, ¿no? Lo que pasa es que no lo llevo yo, lo lleva vale. La otra compañera y no sé. Ah, no, una compañera que vamos repartiendo el trabajo y sí, vamos, sí, sí. Pero vamos, calculo que unos 15 o 20 habremos hecho, que ya te digo que no son tantas en realidad, pero bueno, desde aquí la hemos hecho. Bueno, y recuerden que esta la tramitáis directamente vosotros, ¿no? Esta ayuda en particular, así que desde el CADE se puede gestionar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros, ya digo, nosotros a través del teléfono 856-588004 y del correo cade.ubrique@andaluciaemprende.es, pues estamos atendiendo como siempre. Lo único que se ha cambiado un poco la atención presencial, pero el resto de la atención, pues no, que nos manden un correo, nos manden un correo, nos llamen por teléfono y ya nosotros nos ponemos de acuerdo con ellos para tramitar esta ayuda que bueno, que no es gran cosa, pero ya que te digo que ya un pequeño autónomo, pues evidentemente le viene bien, porque este mes no pague la cuota de autónomo y ya está. Claro. Y está abierto hasta 3 meses después de acabado el estado de alarma. De hecho, bueno, pues las ayudas, ¿no?, que se establecen por parte de la Consejería de Economía y Conocimiento, Empresa y Universidad abarcan distintos ámbitos. Las ayudas habituales que además también en este tiempo pues se prorrogan o se mantienen, ¿no? Podríamos decir, en este sentido está la ayuda de comercio y artesanía, que está publicada la orden pero está pendiente todavía de convocatoria y que se va a reactivar en principio también tras la pandemia, ¿no? Exactamente. Esto es un tema bastante importante por la implicación. Yo estoy seguro que nosotros somos el CADE que más ayudas de artesanía tramitamos durante todos estos años que se ha ido publicando la orden. Vamos, no por nada, sino porque evidentemente Ubrique es una localidad eminentemente artesana y donde la piel es protagonista y hay muchísimas empresas artesanas. Y normalmente las ayudas de comercio y artesanía se han publicado por separado, pero ahora este año pues se han publicado, y otra cosa también que se ha dado el 75% de la inversión. Estamos hablando que es una ayuda bastante considerable y bastante interesante. Pero es que este año, bueno, en primer lugar, se han convocado las dos ayudas a la vez, comercio y artesanía, para las mismas conceptos subvencionables, para las mismas líneas de actuación, y además da el 100%. Es decir, que la ayuda no es que es interesante, es que es súper interesante. Claro, que muy, muy, muy, muy importante también, que nos estarán escuchando muchos artesanos y muchos comerciantes. La ayuda se ha publicado la orden. La convocatoria todavía no se ha publicado. Se puede publicar mañana, la semana que viene o dentro de 3 meses. No sabemos. Pero en definitiva que nosotros ya nos hemos puesto en contacto con algunos usuarios que les puede interesar. Porque es una ayuda bastante interesante. Muy importante. Los artesanos, para solicitar esta ayuda, es fundamental que estén inscritos en el registro de artesanía. Los comerciantes, antes se exigía este requisito, estar inscrito en el registro de comercio, pero en este caso no está obligado. Pues entonces, nada, igualmente estaremos pendientes cuando salga la convocatoria. También informaremos a nuestros usuarios, a la gestoría y, por supuesto, a los medios de comunicación y supongo que, como siempre, contaremos con Radio Ubrique un poco para dar más detalle y para hablar sobre los plazos y hablar sobre esta ayuda, pero que ya te digo que es bastante interesante porque incluye tanto digitalización de la PYME, incluye el proyecto técnico, obras, maquinaria, incluye también la apertura de un nuevo punto de venta, incluye también el relevo generacional. Entonces, es una ayuda bastante muy completa y tanto para comercio como artesanía. Entonces, pues ya te digo, estaremos pendientes en cuanto salga para informar a los oyentes, claro, y a los ubriqueños. De todas maneras, este tipo de ayudas sí que requieren de una inversión por parte del sector, ¿no? Y quizás en este tiempo el tema de la inversión es un poquito más complicado, ¿no? Porque aunque te subvencionan hasta el 100%, sí que evidentemente pues tiene que tener ahí la empresa, la pyme, capital para poder comenzar, ¿no? Con esa inversión que quiere realizar, para la que solicita la ayuda. Sí, claro, evidentemente estamos hablando, por supuesto, son ayudas para la modernización del comercio, de la artesanía, pero... Es una oportunidad, claro, también, evidentemente, ¿no? Evidentemente estamos hablando, pero bueno, teniendo en cuenta que te van a dar el 100%, pues yo creo que la ayuda es interesante. Es decir, que si yo soy un pequeño artesano que me hace falta pues mobiliario para mi taller, o una maquinaria nueva que resulta que me va a facilitar un poco mucho más el trabajo, pues bueno, pues pido la ayuda que me van a dar al 100% si me la dan. El comercio lo mismo, el comercio, date cuenta, hay una línea dentro de esta ayuda, tanto de comercio como artesanía, la línea, la modalidad A, que sería para digitalización de la pyme, es decir, para comprar software, para comprar hardware, o sea, un equipo informático, para contratar empresas que te lleven, que te hagan bueno, no sabemos todavía en qué va a consistir esta nueva normalidad, que es un concepto que se ha extendido a nivel mundial, porque ayer me enteré que eso de nueva normalidad, por lo visto, es un concepto que lo están manejando todos los países, y no sabemos cómo va a ser esta nueva normalidad, pero entendemos que la digitalización de la pyme va a ser un aspecto fundamental para esa nueva normalidad. Claro. Para el comercio, que sí, evidentemente el comercio es importante, pero que también es también fundamental que ese pequeño comercio y esos talleres artesanos que venden sus productos directamente, pues estén también en internet y puedan tener comercio electrónico también por internet, estén continuamente en esa nueva normalidad. Evidentemente entendemos que la digitalización de las pymes es un punto que va a ser fundamental para el progreso, para el desarrollo de las pymes de esa nueva normalidad, y incluso también me atrevería a decir incluso para la supervivencia, porque nos estamos acostumbrando cada vez más a la compra por internet, a realizar todo nuestra trámite a través de internet, que para bien o para mal, pero tenemos que entender que eso es algo que está aquí y que nos está sobrepasando y que tenemos que adaptarnos. Claro. Bueno, pues eso por un lado, las ayudas, como decíamos, para el comercio y la artesanía, que, como destacaba, está publicada ya la orden, pero pendiente aún de convocatoria, e informaremos cuando salga, y son interesantes, muy interesantes, porque se anticipa hasta el 100%, ¿no?, de las ayudas al pequeño comercio, y que va a suponer pues también la reactivación, ¿no?, sobre todo después de la pandemia. Sí, perdona, Rocío, y una cosa, vamos, lo he comentado, pero por el... como para la ayuda de artesanía es fundamental, vamos, es requisito imprescindible, está inscrito en el registro de artesanía, sí, pues si tenemos oyentes que nos están escuchando, que llegan a un taller de artesanía y tengan pendiente por realizar un tipo de inversión, pues ya te digo, para digitalización, para mobiliario, para maquinaria, para el proyecto de obra, para expansión, para abrir un nuevo punto, si tienen pendiente hacer, que yo creo que ahora es el momento para los que no estén inscritos, inscribirse en ese registro de artesanía, que también es un trámite porque nos ponemos a disposición desde los CADE para ayudar en ese trámite. Pero que es importante porque es un requisito fundamental. Claro. Bueno, pues ahí quedan todas esas ayudas que están saliendo. Luego, además, también tenemos los incentivos para las personas autónomas, que, bueno, ya habíamos hablado en alguna que otra ocasión, y esto se mantiene, ¿no?, que también es interesante recordarlo. ¿Se mantiene o no sé si se amplía esas ayudas de cuota de autónomos que sigue abierta? Exactamente, la ayuda, que es una ayuda específica de la Junta de Andalucía, como sabemos, pues desde el gobierno, el primer año, da una bonificación de la cuota de autónomo de por la que pagarías 60 euros en vez de los 293 euros que se paga la cuota normal. Y durante los siguientes 6 meses pues pagaría el 50%, durante los siguientes 6 meses pagaría el 70%, en el caso de los menores y de 30 años, las mujeres de menos de 35 años, sería 18 meses más. Bueno, pues la Junta de Andalucía articuló una medida para un poco para fomentar un poco el trabajo autónomo, por el cual amplía esa ayuda, esa bonificación de 60 euros durante un año más. Con lo cual se solicita y a partir de, se solicita en el caso del caso general, sí. Pues cuando lleve 11 meses, desde el mes 11 hasta el mes 13, que lleve cotizando por 60 euros a la Seguridad Social, pues acude a tu CADE, al CADE de Ubrique, y solicitamos que se te amplíe por un año más esa bonificación de 60 euros, por la que pagues solamente y te da la diferencia. En el caso de los menores de 30 años y mujeres que vivan en un pueblo, en este caso no Ubrique, pero Benacua y Villaluenga sí, mujeres que vivan en un pueblo menor que o menos de 5.000 habitantes, pues la bonificación no solo sería a 60 euros durante 2 años, sería a 30 euros durante 2 años. Por lo cual, eso lo pedirían durante el mes siguiente a que se den de alta. Por tanto, es importante que cualquiera que se vaya de alta, evidentemente a la gente que nosotros damos de alta, que por cierto seguimos dando de alta también a través de nuestro punto PAE a los autónomos y sociedades limitadas, que lo estamos dando desde el punto PAE, nosotros los usuarios del CADE de Ubrique, pues evidentemente pues lo llevamos controlado y evidentemente en el momento que cumpla los plazos, pues los vamos llamando para que soliciten esa ayuda y se vayan acogiendo esa ayuda. Pero en cualquier caso, si alguien nos está escuchando y no nos conoce, pues bueno, que nos pregunte, que nos llame por teléfono o que nos escriba el correo y nos ofrecemos para darle de alta y también para controlar que se acoja a todas las ayudas que vayan saliendo. Pues ahí queda también esa ampliación de estos incentivos que va a permitir pues también ligerar la carga, ¿no? Sobre todo impositiva de los autónomos. Y en principio, bueno, pues esto un poco todo las distintas instrucciones y órdenes que van saliendo, que se van publicando y que vosotros dais a conocer a través de esa plataforma Somos Emprende y también a través de cualquier usuario que se ponga en contacto con el CADE y que quiera solicitar toda esa información. Seguís trabajando, seguís ofreciendo los mismos servicios, tramitando ayudas cuando se solicitan y informando sobre todo, ¿no? En estos tiempos de coronavirus tan complicado que nos han tocado vivir, ¿no? A ver si pasa ya, porque estamos deseando volver nosotros, en nuestro caso, ayer lo comentamos los compañeros, estamos deseando volver, si tú que algunos venimos de fuera, pero estamos deseando volver a la normalidad, al trabajo, al contacto con la gente, a los cursos, en fin, mucho más. Entendemos que mucho más bonito el trato personal que un poco el trato por teléfono y por correo, que es un poco frío, pero en definitiva pues lo intentamos paliar de la mejor manera posible. Perfecto. Bueno, pues nosotros que nos vamos a quedar con toda esa información, agradeciendo a Javier Vidal que nos haya atendido en este tiempo de radio para informar de todo ese trabajo que se está desarrollando por parte del CADE. Y bueno, pues seguiremos en contacto, Javier, si te parece, ¿no? Para seguir informando conforme vayan surgiendo nuevas normativas, nuevas instrucciones que tengamos que dar a conocer de cara a los emprendedores, autónomos y el ámbito empresarial también aquí en nuestra localidad. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío. Como siempre, un placer y nada, esperemos vernos pronto. Ahora sí por Ubrique. Gracias, buenos días. Saludos.